y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Pero muy buenas noches, linda gente que hoy sintoniza el peor en nada de este martes 9 de octubre, siendo las 20 con 10 de la tarde, noche ya. Partimos esta nueva edición del Peor en Nada, por supuesto, acá en Radio Manque, el programa donde tus sueños pueden hacerse realidad. Ah, sonó como línea hot, eso, ¿cierto? ¿Te acuerdas de la línea hot? Antes que daban los comerciales, me acuerdo, vendían caletas. En la noche, a las 12. En la noche, ¿cierto? Las llamadas eran súper caras, exactamente. Y había amigos también. Hubo un tiempo que. También, fue unos amigos. Salían en los boletos de las micro 25. Se me imaginan que deben estar muy solos esas personas que llaman. O sea, que ya estaban llamando a esas líneas porque hoy ya no son rentables. Por. No, por ahora Facebook controla todo. Facebook eso. Carencia. Controla todo. Internet tomó las vidas de las personas, por supuesto, también. Y es por eso que, bueno, como todos los martes, contamos con un panel extraordinario que nos va a acompañar durante todo el transcurso de este bello programa, por supuesto, acá que estamos realizando. Ya en su versión, ya no me acuerdo tanto, estamos con el programa número 20, creo, el 21, no me recuerdo bien. Por ahí, 20, alguna, yo creo, vamos a corroborarlo. Vamos a verlo más adelante, ¿cierto? Y es por eso que, como todos los martes, quiero presentar al panel que va a estar acá presente, porque se vienen grandes noticias, por supuesto, para conversar. Y también conocer, analizar la contingencia de la semana. Y es por eso que. Ahí sí. Muy bien. A mi lado izquierdo se ubica el profesor, intelectual, guapo. Hoy día estaba llorando porque no pudo ver a Silvio Rodríguez. Él es Jaime Fido Dido Rodríguez. ¡Bravo! Hola, hola, hola. Un saludo para todos y todas las que están escuchando la Radio Manque, la 102.9 FM. Gracias por lo de intelectual y lo de guapo. Oye, quiero corroborar también, como decía el Sammy, estamos en el programa número 20, justito. Mira, el 20. Ah, qué bien, mira. Excelente, excelente. Oye, y al frente mío, por supuesto, ella. Yo creo que debe ser una de las mujeres más guerreras que puede haber en esta ciudad, compadre, porque se ha sacado, pero la mugre. Ella, mujer, dirigenta, una mujer con ovarios. Ella es Viviana Abu. ¡Bravo! Hola, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esa presentación. Un gusto estar aquí con ustedes en el programa 20, igual que mi edad. Mira. No, bien, contenta aquí en el Peor es Nada. Excelente, bienvenida, por supuesto, Vivi. Recordemos que la Vivi es dirigente de la coordinadora No Más AFP. Y es por eso que nos va a contar más adelante, ¿no es cierto?, esta marcha que se viene para el 24 de octubre. Y cuáles son las consignas que se vienen, ¿cierto? ¿Por qué se está luchando y por qué el AFP, ¿cierto? Hoy día me comentó un tipo diciendo: oye, ¿y por qué no invitan a gente de derecha? Igual, así como que tonta esa cuestión, porque hasta los fachos pobres cotizan en este sistema, po. ¿Sí, o no? Pero la idea no es mala, pero hay que decirle que la gente de derecha ya tiene como 100 radios ya, po. Aparte, que en una, ¿cierto?, por lo menos puedan haber otras voces también. Claro. Bienvenido. Acá tenemos la fiesta, ¿cachai? Olvídate, hay muchas radios fachas que hay en Rancagua y en todo el país también, ¿cierto? Oye, Jaimito, ¿qué te pasó hoy día que no pudiste conseguir entrar para Silvio Rodríguez? He vuelto aquí con el rabo entre las piernas. Nada, pasó? Porque me iban a vender una entrada última hora de alguien que no iba a ir. Que la, de esos datos, típicos datos que lo vende la prima de la hermana de la vecina que vende una entrada. ¿Ya? Ya, pues así que la iba a comprar y todo estaba listo. Tenía hasta listo cómo irme, cómo devolverme. Bacán, ¿ya? Le iba a hacer de oro. Hasta que me avisa mi amiga que me la iba a vender que la hermana que tenía el dato de la entrada ya la había vendido. Puta la leche. Mira, me dicen que se escucha hasta la Alameda tus llantos, Jaime. Y Maya, yo creo, Maya. Sí. Mira, pero, mira, ¿sabes qué? Tengo el honor de poder informarte que, por esfuerzo de producción, tú sabes que se vienen más conciertos de Silvio, ¿cierto? Verdad. Se vienen como tres. Va a tocar como, sí, va a tocar en, tiene como tres en Santiago, uno ¿ya? en Viña, en Conce. Perfecto. Bueno, cada uno de la radio pusimos pesito, ¿cierto? Peso a peso. Y te decidimos regalar algo muy grande para ¿qué ti. ¿Qué sería? Una canción de Silvio Rodríguez en el programa Peor en Nada. Por supuesto, muy bien. Grande. Gracias. Los compañeros siempre ahí presentes. ¿Para qué no lloré más? Me van a regalar, no sé, porque Silvio no se enfermara, no se muriera, no le pase nada, para que venga de nuevo. Muy feliz está Jaimito, por supuesto. Y como es de costumbre, el primer bloque es para conocer esta toda la contingencia que ha marcado la pauta, ¿cierto? Y sin duda una lamentable noticia que se dio la semana pasada, ya porque fue el jueves pasado, recientemente, ¿cierto? La triste aparición sin vida del líder de la comunidad de Quintero, Puchuncaví, el dirigente de los pescadores, creo, el cual lo encontraron en su casa, ¿no es cierto?, colgado de su mochila. Estamos hablando del dirigente Alejandro Mecha Castro, de tan solo 27 años. Ha sido súper confuso el caso, porque sin duda esto como que se parece mucho al caso de la dirigente Macarena Valdés, la cual también fue dirigente del medio ambiente, ¿cierto? Y también la encontraron colgada. También respaldándose, ¿no es cierto?, bajo la tesis del suicidio. Entonces, si miramos más atrás, también encontramos que Juan Pablo Jiménez también, dirigente sindical, ¿cierto?, que un día estaba sentado en una banca cualquiera y le llega un disparo en la cabeza. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado quién es el responsable. Entonces, esto igual hace dudar mucho, ¿no es cierto?, cuáles son los verdaderos motivo de que se encontrara gente y más aún dirigentes que claro, se aparecen como si estuvieran colgados, ¿cierto? Como si se hubieran suicidado, pero los hechos dicen otra cosa, porque se respaldó solamente el lunes que el dirigente de Quintero, Puchuncaví, tenía amenazas de muerte desde hace cualquier tiempo. Entonces igual es complicado el asunto, porque uno se dice, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Va a encontrarse el autor? ¿O si fue realmente suicidio? ¿Qué es, bueno? ¿Qué pensáis, Vivi? A ver, está difícil porque hasta el día de hoy no se ha podido esclarecer la muerte de los otros dos dirigentes sociales y sindicales. Por lo que he estado viendo también en la prensa, él ya había tenido amenazas por parte de carabineros, ya de que lo tenían fichado, y es bastante sospechoso. O sea, un dirigente secretario del rubro de los pescadores que aparezca así de la nada, o sea, está inmerso en una lucha que hoy en día nos tiene a todos con la atención puesta en lo que está pasando en Quintero. Claro. Y que de la noche a la mañana aparezca suicidado, ¿ya? Claro, suicidado. Suicidado, ¿cierto? Ya como lo hemos visto en varias afiches y cosas en Facebook. Es sospechoso, realmente deja entrever y que aquí algo está pasando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llegar a ese nivel? Estamos entrando en un momento en donde los dirigentes sindicales y sociales vamos a empezar a ser perseguidos por luchar, por sacar la voz. sería terrible, sería realmente terrible una situación así, pero de verdad, y es bastante lamentable y es poco alentador, pero yo creo que no se va a esclarecer. Y si se llega a sacar alguna información, obviamente va a ser desde el gobierno, y de hecho ya se estaba descartando la teoría del suicidio. Entonces, claro, aquí obviamente si hubo terceras manos, no van a salir a la luz, porque obviamente son manos poderosas, manos que vienen desde el empresariado, hasta desde el mismo gobierno podría ser perfectamente, por lo que súper confuso. Es difícil que se pueda esclarecer este suicidio de este dirigente social. Tan confuso que sin duda sale la familia del dirigente suicidado, ¿cierto? Como bien decía Vivi, ¿cachai? Diciendo, hey, queremos esclarecer qué realmente pasó con nuestro hijo, ¿cachai? Porque estaban los padres de él. Y que finalmente se pueda conocer cuáles fueron las causas que, bueno, la polola de este dirigente, ¿no es cierto?, ya salió a la prensa diciendo que fue así, a seca, el Estado quien mató a mi compañero. ¿Qué pensáis tú, Jaime? Igual es confuso y como que tendencioso que dirigentes así de la nada sean muertos. Totalmente, pues es sumamente preocupante porque nos hace ver también la fragilidad por una parte de esta pseudo democracia en que vivimos, en que si uno reclama realmente, si uno, por ejemplo, el tema medioambiental se lo toma realmente en serio, más allá de solo decir no más bolsas plásticas ni cosas así, ni sino que temas que de verdad cambien el asunto y claro, contribuyan a cambios de verdad, y que esos cambios de verdad obviamente que tocan a las empresas que acumulan a costa de contaminar el medio ambiente. Exacto. Si se tocan esas fibras, el resultado es muy, muy peligroso. Pues ya lo tenemos comprobado, como con los casos que mencionó Sammy al inicio del programa. Y esto es súper lamentable porque América Latina es la región del planeta donde ser defensor medioambiental es más peligroso, donde existen más asesinatos de defensores medioambientales. Y eso parecía que en Chile no ocurría tanto, pero la realidad es otra, porque también en este país conseguir justicia es algo que se compra y es muy caro. Y si ahora sabemos un poco más, por ejemplo, del caso de Macarena Valdés, fue porque la propia familia ha logrado generar peritajes externos, ha logrado contactar. Y no se han cansado tampoco. No se han cansado, pero han tenido que lograr, por ejemplo, peritajes de una forense de la Universidad de Chile, que es una de las mejores, que ella determinó que el cuerpo de Macarena no coincidía lo que pasó con la versión que entrega investigaciones. Exacto. Entonces, ¿cuántas otras situaciones han pasado quizás en que no se ha podido acceder a esa justicia por otros canales y termina la versión oficial sin cuestionarse? Súper confuso el drama porque sin duda esto, bueno, además de que se puede comparar con los demás casos que ya mencionamos, también resulta como un efecto súper tendencioso en todo el continente. O sea, estamos hablando que solamente hasta este mes, en Colombia han sido asesinados 98 líderes sociales. Entonces, no sé si puede haber como una operación para descolgar a todos los dirigentes de todo el globo, ¿cachai? O que realmente son causas del azar, ¿cierto? Porque es muy extraño porque ya se está dando en todo el continente latinoamericano que se han ido encontrando, ¿no es cierto?, personas muertas. Pasó en México con los 44 normalistas, normalista, ¿cierto? Sí. Con los profes. Los 43 de Ayotzinapa. 43, exactamente. Lo cual es súper... da miedo igual esto. Da miedo, loco, porque no sabemos hasta dónde van a llegar estos tipos, ¿cachai? Porque, o sea, ya en Brasil, más adelante, vamos a hablar bien sobre esto, ¿cierto? Está ganando un tipo de mentalidad súper nazi, ¿cachai? Entonces hay un efecto como que la ultraderecha viene para el continente y se está instalando, pero muy bien. ¿Qué pensáis, Vivi? A ver, es complicado el escenario que se está dando en la región. Lo que está pasando en Brasil, estamos todos atentos porque... Brasil, Argentina siempre son como las potencias de América Latina. Entonces, que en Brasil El resultado que se dio este fin de semana en las elecciones, viendo todo el empuje, la garra de los brasileños y brasileñas cuando salen a la calle a marchar, cuando han salido a defender su democracia, pero también tenemos que ser bastante críticos en decir que, y fue un comentario que me lo hizo una compañera del partido PSOL de Brasil, que me decía en algún minuto, nosotros cuando salimos a la calle no salimos en defensa de Dilma o de Lula, salimos en defensa de nuestra democracia, de no perder el derecho a la democracia en Brasil. Porque lamentablemente hay que decirlo, Dilma, siendo de izquierda, gobernó o hizo ciertas gestiones para los empresarios. Una realidad que no es muy distinta a lo que pasó acá bajo el gobierno de Bachelet. Exacto. Sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros saludamos a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, pero saludamos porque, claro, entre que esté un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha, obviamente siempre vamos a optar por la opción de la izquierda. Pero lamentablemente estas personas, estos presidentes o presidentas que han llegado al poder, terminan haciendo las alianzas con los empresarios y el pueblo le termina pasando la cuenta. Lamentablemente, ¿cómo pasan la cuenta? Con un descontento, dejando de ir a votar, ya cambiándose de las filas, porque lamentablemente la izquierda en nuestra región se ha olvidado de quién los colocó ahí, para qué están y de legislar para el pueblo. En Brasil, ojo, que durante el periodo de Dilma se hizo todo el tema de la tercerización. Estaba todo lo que era el proyecto de ley para la tercerización, ¿eh? El subcontrato, lo que sería acá en Chile. Yeah. Entonces, ¿de qué estamos hablando? También estaban con un tema muy potente con respecto a la previsión, ya lo que nosotros estamos peleando actualmente y que vamos a hablar más rato. Así es. Entonces, no hay autocrítica por parte de la izquierda. La izquierda se está... los poderes, los políticos que están a la cabeza se están alineando con la derecha y con los empresarios. Entonces, lamentablemente llegamos a esto, a ver estos resultados a nivel de la región. Y ojo que lo que decías tú delante con respecto a los asesinatos de los dirigentes sociales y sindicales en la región, lo de Colombia viene hace años. O sea, nosotros lo veíamos muy lejano, pero es un tema de hace años. Años que viene pasando en Colombia. Pero tanto así como que se encuentren, yo tengo compañeros, 98 dirigentes que el año pasado fueran más de 100. Sí. Yo he tenido la posibilidad de estar con dirigentes sindicales colombianos y el poder conocer esa realidad es mucho más cruda que lo que uno puede leer en la prensa. Wow. Yo una vez estuve en un encuentro en una escuela sindical en Cuba con un compañero y muchos de ellos tenían el temor cuando volvieran a sus casas. Después de la reunión, si iban a lograr volver sin problemas, porque ya su salida para ir a esa escuela de formación había sido bastante complicada. De hecho, algunos estuvieron a punto de no poder salir del país. Entonces, ya estaban complicados con la incertidumbre de si iban a poder regresar. Porque, claro, llegan a Colombia, pero de un minuto a otro desaparecen. Entonces es tremendo lo que pasa allá y que se está replicando hacia el resto de los países de la región. Qué miedo más grande. El caso de México también, como mencionaba Vivi, Colombia, México, la cantidad de periodistas también asesinados, que también a veces investigan cosas relacionadas con el poder y que a las mafias no les conviene que salga a la luz, y la solución es desaparecerlo, darle muerte. Exacto. Sin duda un tema súper terrible, chiquillo, y es por eso que vamos a despedir este primer bloque, ¿no es cierto?, para pasar al segundo y conocer la marcha masiva grande que se viene contra las AFP el 24 de octubre con nuestra compañera Viviana Abud. Jaimito, presente su tema para que deje de llorar, por favor, su tema de Silvio Rodríguez. El de Silvio viene después. Ya, no quería llorar ahora. No, quiero olvidarlo un rato. Ya. Preséntelo, por favor. Ya, vamos a escuchar, nos vamos a cambiar ahora un poquito más de rock and roll. Nos vamos a ir con Extremo Duro. Nos vemos acá, en Peor en Nada.

esos son los llantos del Jaime, que todavía no puede creer que se esté perdiendo a Silvio Rodríguez el día de hoy. Me dicen por interno que está tocando Te Doy Una Canción ahora en estos momentos. ¿Qué se siente, Silvio? O sea, Silvio. ¿Qué se siente, Jaime? ¿Eh? La verdad, no estaba ni al lado hasta que hoy día me ilusionaron con la entrada. Sí, pucha, pobrecito. Muy ¿Hay bien. Algún conocido allá en el concierto como para pedirle que me mande un saludo? Debe haber muchos conocidos. Me mande un saludo a algo. ¿Sí? Un, sí, po. Vamos a pedir, si alguno anda por allá. Cabro, si alguien está escuchando esta radio en pleno concierto de Silvio Rodríguez, cosa que considero improbable, por favor, mándale un saludo al Jaime, porque mire. Llora. Seguro llorando. Yo creo que si sigue llorando, hasta Silvio va a escuchar. Hasta Silvio. Ah, mira. Sí, capaz sí. Que venga Radio Manca a dar un concierto gratis. Sí. Oye, volvimos, por supuesto, al Peor en Nada, su segundo bloque. Acá con este gran panel. Bueno, como dijimos en la promoción, estamos con la compañera Viviana Abud, dirigente de la coordinadora No Más AFP, Rancagua, la cual nos va a contar por qué. ¿Qué pasa con las pensiones en Chile? ¿Por qué nos quitan todos los meses en la liquidación 7% de nuestro sueldo para FONASA y para el AFP? Vivi, por favor, el micrófono es tuyo, cuéntanos. Primero, ¿qué son las AFP? Bueno, en primer lugar, o sea, te puedo responder todo eso diciendo que porque nos quieren seguir robando. Así nomás, corto. Así de simple. Corto, listo. Sí, nos joden en la educación, nos joden en la salud, nos joden en la vivienda, con el tema medioambiental, en el ámbito laboral. Entonces no podía quedar fuera, además, nuestras pensiones. Puro cagazo, ¿no? En Chile, ¿eh? Sí. Puro cagazo. Sí. De hecho, el otro día estábamos conversando y deberíamos sacar una marcha de los cagazos. Mira, no es mala idea. Sí, deberíamos salir a marchar en contra de cómo nos, perdone el término, pero es que no hay otro, cómo nos cagan día a día y cómo dejamos que nos caguen día a día. Hoy día estaba escuchando una entrevista a la ex ministra Elia Molina, la que se mandó el condoro con las frases de que las clínicas cuicas van a abortar las cuicas porque van con el apendicitis, ¿cierto? Sí. Y la hallaron. Decía que Chile es un país que es surreal, una cuestión así, ¿cachai? Así como bien raro, es un país raro, ¿cachai? Es un país que no tiene pies, cabeza, nada. Súper deforme, ¿cachai? Y claro, cuando tú me estás conversando que tanto todos estos cagazos con la salud, con la educación, con las pensiones, ¿cachai? Me doy cuenta que es verdad, po, ¿verdad, cachai? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué las pensiones viven? A ver, bueno, esto es una consigna, una lucha que ya lleva varios años, ¿ya? Muchos recuerdan los dos últimos porque fue cuando ya fue el boom de la coordinadora No Más AFP. Pero todo este trabajo parte desde el 2012. Desde el 2012, cuando un grupo de dirigentes, sindicales, trabajadores, empiezan a formar, no como coordinadora, No Más AFP como la conocemos hoy en día, sino que un tema previsional más que nada, empiezan a unirse a nivel nacional. Y el 2013 surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más AFP, porque es un tema que directamente atañe a trabajadores y trabajadoras. Ya, no tanto por el descuento que nos pueden hacer mensualmente, sino que a dónde van esas platas. Porque más que mal, trabajamos toda una vida, ya 30, 40 años, y después tenemos pensiones de miseria. Podemos ver que las pensiones promedio están entre 80.000, 100.000 pesos. Claro. Entonces, ahorrar toda una vida para que después tener 100.000 pesos en tu jubilación, que además en este país, como decíamos recién, no se garantiza, por ejemplo, la salud, 100.000 pesos se te van en remedios, porque en este país no tenemos calidad de vida. En este país nuestros ancianos los podemos ver a todos, o sea, no a todos, pero a la gran mayoría en condiciones realmente deplorables. Entonces, por eso esta lucha, porque, a ver, en primer lugar, decir que la clase trabajadora lamentablemente hoy en día no está unida, Lamentablemente, los dirigentes sindicales, no todos, pero sí una parte importante, se han olvidado del quehacer, de por qué llegaron a sus respectivos directorios en sus organizaciones sindicales. Entonces han ido perdiendo ese trabajo de lucha, pero no de esa lucha por el bono de término de negociación, ¿ya? Claro que sino sí. Que todo lo que implica el ámbito laboral. Y dentro de eso están las pensiones. Porque lo reitero, o sea, trabajar toda una vida, en este país se trabaja toda una vida, perdiendo la calidad de vida, perdiendo el tiempo con la familia. Mira, y después terminar en esas condiciones, o sea, por último decir ya, trabajo toda la vida, me sacrifico, cotizo, gano el mínimo, pero por último, después cuando jubilo, descansar, ya, lógico, el júbilo, descansar. De ahí viene jubilación, de así júbilo, es. Y acá no, pues, vemos que muchos de los trabajadores que se pensionan tienen que seguir trabajando. ¿Les da miedo jubilar ya hasta da miedo a esa edad, cierto? Más encima con esto de la proyección de vida que tenemos, que ahora vivimos más, o sea, son más años de miseria. Entonces, por todo eso es que seguimos en la lucha a través de la coordinadora No Más AFP. Yo, a manera muy personal, creo que hemos marcado varios hitos, ¿ya? Hemos logrado sacar adelante tareas enormes, ¿ya? Que pueden parecer muy pequeñas para algunos, como fue el plebiscito del año pasado, donde más de 1 millón de personas votó a ese favor. Fue un gran plebiscito, sí, maravilloso. Votó a favor del fin de las AFP, pero claro, muchos nos decían 1 millón. ¿Y cuánto es la cantidad de trabajadores y trabajadoras que hay en el país? ¿7 millones? ¿8 millones? No, y espera, entonces, que todos los trabajadores voten tampoco. 1 millón, por... decían, no es nada. Lujo. Pero 1 millón para una organización que se autogestionó todo. Sin recursos, claro. Que los recursos salieron del bolsillo de todos los trabajadores y trabajadoras que creyeron, claro, en esto. O sea, es un tremendo triunfo. Que el gobierno siga sin querer escucharnos, eso es otra cosa. Yo me recuerdo que para el plebiscito estaba y tú con el jury, ¿cierto? Sacando los votos, imprimiendo, entonces fue un gasto enorme. Acá en la región grande, fueron 13.000 votos los que se imprimieron para aproximadamente 10, 12 comunas que se coordinaron desde acá de Rancagua, se coordinó la sexta región. Y fueron 13.000 votos. Y todos esos votos que los imprimimos nosotros... 13.000 votos. 13.000 votos. Estamos hablando más de 20 resmas. Fue una semana, noches enteras, que imprimíamos, porque estábamos contra el tiempo. Y todo eso fue gestión de los mismos trabajadores. El tema de la UNA también, hacer forrar... La cajita, forrar las cajitas, conseguir los lugares de votación. De que se vea lindo todo. Sí, pedir los permisos, capacitar las pecheras, las poleras, conseguir capacitar a todos los voluntarios. No, fue una tarea maratónica, fue de meses. O sea, ya lo último fue como la última semana donde ya se concentró como el mayor esfuerzo. Pero hacer toda la coordinación, no solamente acá en la región, sino que a nivel nacional, fueron meses de preparación. Entonces, sí fue un gran triunfo. El mismo tema de la propuesta, ya que fue antes del plebiscito, un año antes que la coordinadora presentara. Porque claro, uno muchas veces sale a la calle a luchar, exacto, levanta consignas. Pero nosotros fuimos súper rigurosos en decir, ya, vamos a levantar esta consigna, no más FP. Pero ¿qué queremos? Y podríamos habernos quedado ahí, pero no, la coordinadora trabajó desde el minuto uno una propuesta que hace, ya se me confunden las fechas, pero hace más o menos 3 años ya salió a la luz, fue como el hijo que tuvimos, y sale esta propuesta totalmente seria, que hasta el día de hoy, independiente que haya obviamente sectores de la política y del gobierno que no les guste y que obviamente no quieran darle ningún espacio para que... puede ser parte de la discusión en el Parlamento y en el proceso que se viene de reforma previsional, nadie ha podido echarla abajo. Lo que es súper obvio porque ellos tienen intereses en la AFP también. Sí. Entonces... Pero nadie ha podido echar abajo esta propuesta. Porque claro, nos pueden decir, no, es muy loca, es muy... Sí, puede ser, pero es lo justo, es lo que se puede hacer. Lo que pasa es que nos tienen tan engañados y nos tienen lamentablemente de manera tan sumisa que creemos que efectivamente las pensiones tienen que ser entre 80 y 100 mil pesos o un poco más. Y de manera individual, el ahorro individual, yo defiendo lo mío, claro, pero sí. No. Nosotros vamos a un sistema de reparto solidario, tripartito, donde todos aportamos. Y ojo, sacar ese comentario, porque ni siquiera puede ser mito, ese comentario de que no, es que yo no voy, no quiero ese sistema o esa propuesta, porque al final voy a estar avalando a los flojos. Claro, dándole una dueña de casa pensión que pensión a una persona que no claro, ha trabajado en yo su cotizo vida, ¿no? Y nunca y no tengo por qué pagarle que a otro que nunca trabajó. Típico comentario facho pobre, loco. Una dueña de casa que muchas veces no puede salir a trabajar de manera remunerada y con contrato no es una persona floja. Gracias a las miles y millones de dueñas de casa en este país es que muchos trabajadores pueden estar produciendo y haciendo crecer este país. Bien. Por lo tanto, el que le podamos garantizar a esas dueñas de casa o a esas mujeres que tienen muchas lacunas porque tienen que quedarse al cuidado en estos tiempos ya no solo de los hijos, sino que de muchas muchos integrantes de la familia que son de tercera edad. Ya sabemos que nuestro país va aumentando en la tasa de la vejez. Tienen muchas lagunas. Así es. Yo, por ejemplo, tengo como un millón y medio en la AFP. Lógico. O sea, a la edad que supuestamente me toque jubilar, con suerte alcanzaré unos 3-4 meses, yo creo, de pensión y sería. y claro, y sería. Y no me considero una persona floja. Para nada. Ahora, ¿qué pasa con todas esas mujeres y hombres también? Porque para qué estamos con cosas. Desde que empezó el famoso sistema part-time hace un par de años atrás, ya varios años, que al principio era como echémosle una mano a los jóvenes, a los estudiantes, esa mujer dueña de casa, que más encima nos estigmatizan con, no, para que tenga el maquillaje o para que pueda ir a la peluquería. ¿Ya? Bien, entonces, sí. Para poder ayudarlas en eso, vamos a generar este sistema part-time de trabajo para que trabajen un par de horas y tengan esas platitas. Y resulta que eso fue casi un experimento. Porque si vemos, hoy el sistema de trabajo part-time o el trabajo flexible, vemos que es una realidad totalmente generalizada. En el comercio hoy en día, hombres y mujeres trabajan bajo ese sistema. Entonces, ¿cuánto jóvenes, pueden ahorrar? Jóvenes, ¿sí? Chiquillos que desde el primer día que están trabajando ya están dentro del sistema de AFP. Entonces, toda esta lucha no es solamente de un sector. No. Político, ¿cachai? Porque hasta los de derecha, ¿no es cierto? Están cotizando, po, weón, ¿cachai? Y se los cagan igual, sean de donde sean, weón. Sí. Son increíbles estos tipos. Weón. Y es una lucha que, como dices tú, tiene que importarle al estudiante, porque es el futuro trabajador, a los actuales trabajadores y trabajadoras, pero nosotros decimos también que en esta pelea también tienen que estar los actuales pensionados. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos sacar adelante esta propuesta en el sentido de que entre en la discusión en el Parlamento, que sea considerada, que nos escuchen, y si la ganamos, que es lo más importante, pongámonos en el escenario que ya, esta propuesta la ganamos y mañana se cambia el sistema actual de pensiones, el sistema previsional que tenemos en Chile, y empieza a regir la propuesta de la coordinadora Noma FP. Los actuales pensionados van a ver aumentadas sus pensiones. No. Se van a recalcular todas sus pensiones. Entonces, no es una pelea que empiece, ya, la ganamos hoy día, entonces el trabajador que se jubiló desde hoy día en adelante va a tener este beneficio. No, nosotros también vamos a contabilizar a todos buenísimo. Los actuales jubilados y pensionados. La propuesta es súper buena. Bueno, tuvimos tiempo trabajándola con los compañeros. En las capacitaciones, en los cabildos por la IPL. IPL, ¿cierto? La cual también contempla el trabajo de la mujer en sus casas. Porque como bien dijo Vivi, ¿cachai? Desde sus casas, ¿no es cierto? Tienen muchas lagunas, las cuales no pueden poner más plata, ¿cierto? Y su pensión es más baja. Pero esta nueva propuesta que tiene CNT, ¿cierto? Coordinadora, propone de que las mujeres tengan más pensión, ¿cachai? Por sus labores como del hogar, ¿cachai? Como son labores no remuneradas. Claro, exactamente. Cuidar gente, ¿cachai? No sé, ver a su familia. Sí, la mujer tiene una bonificación dependiendo de los años cotizados, pero además nosotros decimos que el solo hecho de ser chileno o chilena, el Estado debe garantizar pensiones para todos. Maravilloso. Entonces nosotros, y además, y esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió así como, ah, ya, ¿cuál sería el mejor monto? No. Claro. Esto está todo con respaldo de economistas, claro, de fundaciones, ahí, sobre todo la gente de la Fundación Sol. Puros Mateo. Sí, puros Mateo, sí. ellos dicen, ellos llegaron a la conclusión de que la pensión mínima que se debiera pagar en Chile con esta propuesta es el salario mínimo que esté vigente a la fecha. Es decir, si esta propuesta empezara a regir el día de hoy, en Chile ningún pensionado debiera recibir menos de 275 mil pesos. Es decir, de ahí para arriba. Eso garantizado para todos y para todas, independiente de que haya cotizado una. Ahora, claro, si cotizó 20 años, su pensión va a aumentar. Pero si cotizó un año o una dueña de casa que no pudo cotizar nunca, va a recibir 275 mil pesos. Que echa abajo la pensión solidaria que da el gobierno. Que, ojo, esa pensión no es para todos. No, ¿ya? Para es nada. Solamente para el 60% más pobre de la población. Y sabemos lo que significa en este país demostrar o poder ser parte de ese 60% más pobre. O sea, hay que casi demostrar que uno está viviendo debajo de un puente para poder recibir un beneficio. Exactamente. Oye, Vivi, yo quería preguntarte también, porque ya está el tema también del el plebiscito que se hizo, del apoyo popular, las masivas movilizaciones que ha tenido el movimiento No Más FP, pero al momento de llevar esta propuesta quizá a otros espacios de toma de decisiones, por ejemplo, parlamento, reuniones con instancias que puedan también incidir también en ese sentido. ¿Cómo ha sido recibida la propuesta? A ver, hay sectores que la han recibido bien. Ya, de hecho, hace un par de semanas, supimos lo que pasó con AFP Provida, ya quienes estuvieron aprovechándose, dilatando todo el trámite de lo que son las pensiones de invalidez, donde muchos trabajadores y trabajadoras incluso murieron esperando que les saliera su pensión. Y debido al apoyo que hay de ciertas bancadas, ya en este caso la bancada del Frente Amplio y la bancada del PC, se logró, ellos apoyaron para poder conseguir que se levantara una comisión investigadora con respecto a este tema. ¿Ya? Por otra parte, nosotros este año, en enero, tuvimos el tercer congreso de la coordinadora a nivel nacional y ahí resolvimos que teníamos que dar un siguiente paso que tenía que ver con esto, con poder llegar al Parlamento, ¿ya? No nos escucharon con la propuesta, no nos han escuchado con las marchas, no nos han escuchado con el plebiscito. Entonces dijimos, ya, entonces llevemos adelante una iniciativa popular de ley. ¿Qué quiere decir esto? Terminemos de construir esta propuesta en los detalles que faltaba afinar y además veamos si efectivamente la gente la apoya, la respalda. Se están realizando a nivel nacional una serie de cabildos, ya, en todo Chile, trabajando lo que es esta propuesta para, ojalá de aquí a final de año, poder tener ya un documento redactado, un proyecto de ley, ya que de hecho pueden ver en la página www.iniciativapopulardeley el anteproyecto, ya que en el fondo es esta propuesta, pero escrita en formato ley, proyecto de ley. Y una vez que esté ese proyecto, poder presentarla y que se ingrese a la discusión en el Parlamento. ¿Ya? De manera ya como en el lenguaje de ellos. Claro, ¿ya? Claro. Igual tenemos que apurarnos con ese proceso, pero claro, a nosotros nos cuesta más por un tema de recursos, porque la discusión en el Parlamento ya se está dando, y claro, van a querer legislar lo antes posible con respecto al tema previsional. Entonces, si bien hemos tenido apoyos por parte de algunos políticos y sectores políticos, todavía no han sido lo suficientes para poder poner en el tapete esta propuesta y que entre la propuesta completa al Parlamento. Por eso el trabajo que se está haciendo con la iniciativa popular de ley y con los cabildos que estamos sacando adelante, donde queremos que sea el pueblo, como dice nuestro eslogan, que el pueblo legisle. Mira, maravilloso. Y es por eso que se viene la gran marcha, ¿no? A ver, se viene la jornada de protesta nacional. Una jornada de protesta. Sí, es una, así se llama, 24 de octubre, eso es día miércoles. Muy bien. El próximo miércoles 24 de octubre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores Nomás AFP hace el llamado para una jornada de protesta nacional, en donde la idea es tener varias actividades en esta jornada. Hay un lineamiento nacional, ya a las 8 de la mañana, partir esta jornada con distintas manifestaciones en la calle, volanteos, propaganda, etcétera. Todo lo que se nos puede ocurrir. Maravilloso. Incluso cosas que no se pueden contar por acá. Muy bien, muy bien. A las 10 de la mañana. Secuestro. A las 10 de la mañana, asambleas en los puestos de trabajo y lugares de estudio. Ya, la idea es que tanto las organizaciones sindicales que pertenecen a la coordinadora como los que no pertenecen ya, pero de todas maneras se sumen a realizar jornadas, ya sea de retraso al ingreso del trabajo o que por lo menos puedan hacer jornadas de 10, 15 minutos donde den a conocer la propuesta. Buenísimo. Donde tengamos dirigentes informando a los trabajadores y a los estudiantes. Ya nosotros hacemos mucho hincapié en la participación también del sector estudiantil, ya sea universitario o secundarios. Muy bien. Que a diferencia del plebiscito que no pudieron participar por un tema de edad, en los cabildos sí han podido participar. Ejemplo de ellos son los cabildos que hemos hecho, por ejemplo, con Liceo Oscar Castro. Excelente. Posteriormente, a las 12 del día, la idea es que todo Chile salga a las calles. Hay marcha, ¿no? Sí, bueno, igual cada región, cada ciudad va un poco adaptando los horarios, sobre todo con lo que tiene que ver a las 12, pero la idea es que a las 12 nos convoquemos en las principales avenidas o plazas de nuestras ciudades, ya sea para generar marchas, para generar actos masivos, ya ahí queda a la creatividad de cada coordinadora. Y posteriormente a las 20 horas, cacerolazos y manifestaciones en los barrios. En los barrios. En el caso de Rancagua, y ustedes tienen la primicia, porque cuéntame, nosotros vamos a tener un punto de prensa mañana, ya. Ay. Mañana a las 10 de la mañana, donde están cordialmente invitados. Oye, ¿ya? Hay un periodista de Radio Manque que puede... Estamos ahí gestionando que alguien pueda, ¿sí?, pueda aparecerse por ahí. De hecho, mira, hemos hecho listos un tremendo esfuerzo y agradeciendo que los medios, por lo menos de acá de Rancagua, siempre nos han acompañado con todo el proceso y las actividades de Nomás FP. Primero les tenemos un pequeño regaloneo ahí con un desayuno para que se motiven a ir. Y posteriormente un punto de prensa donde vamos a informar lo que ustedes en este minuto van a tener como primicia, que es que en Rancagua vamos a tener marcha. Eso. ¿Ya? Y vamos a marchar, estamos convocando para las 18:30 horas en Plaza Los Héroes para sacar una gran marcha como hemos tenido en ocasiones anteriores. Eso no quita que durante el día vamos a tener una serie de actividades. De hecho, desde el mediodía vamos a estar instalados en Plaza Los Héroes, ya vamos a estar por lo menos 2-3 horas informando a la comunidad tanto la propuesta como lo que son los cabildos, la IPL, cómo participar de la coordinadora, informando, ayudando ahí a un poco a que entiendan el sistema de la FP, que se cambien al fondo E, de que eso de que si se cambian al fondo E pierden, que... Vamos a estar informando a la comunidad desde... Perfecto. Las 12 del día en Plaza Los Héroes. Y obviamente estamos tratando de coordinar con las distintas organizaciones que pertenecen a la coordinadora de acá de Rancagua, que puedan realizar estas actividades también en sus puestos de trabajo, invitando obviamente a la comunidad a que se informe de todo lo que está haciendo la coordinadora y que en el fondo ese día efectivamente tengamos una gran jornada de protesta, apuntando, y hay que decirlo, a poder, ojalá, en un año máximo, poder decir y hacer un gran llamado a un paro nacional. Perfecto. Por eso nos preguntaban por qué día de semana. Porque hay que empezar de a poquito, porque al trabajador después y a la trabajadora... Después de tantas marchas los días domingos, que claro, encima no se daña le nada, cuesta, o... le cuesta decidirse a parar en su trabajo. Claro que sí. eso también causa de un movimiento sindical en baja, lamentablemente. Y las tarjetas de crédito y todo que nos tiene ahorcados, endeudados mes a mes. Entonces, tenemos que empezar de a poquito, pero tenemos que llegar, ese tiene que ser el objetivo, un gran paro nacional. Maravilloso, bravo. A mí, yo al menos quedé clarísimo. El miércoles 24 de octubre, entonces, desde las 18:30, estaremos, por supuesto, invitados, invitadas, invitades a la marcha contra las AFP en Plaza Los Héroes de Rancagua. El 3. ¿Estás segura? Puede ser algo personal, ¿ah? No, yo no contesto preguntas personales. Son cosas, son preguntas brígidas estas, no son nada así como... Me reservo el derecho, No, acá tiene que mojarse el potito ya. Esto no es políticamente correcto. Correcto. Exacto. No, pregunta 3. Pregunta 3, muy bien. Sí. Vivi, La NASA te seleccionó para repoblar Marte, ya que está de moda esto, ¿cierto? Estaba José Massa, José Massa, el jueves, charla, Marte, la próxima frontera. En Mateo de la ciencia. Media luna. En la media luna, mira. Sí. Va a hablar con las vacas, con los caballos. La NASA te seleccionó para repoblar Marte. Y solo te dan dos opciones. Uno, Sebastián Piñera. Y dos, José Antonio Kass. Oh. Uno de los dos. ¿Cuál es su selección y por qué? Vamos a hacer potito. Oh. Chuta, qué complicado. Yo pensé que era entretenido el juego. Son preguntas que van al hueso, van al hueso. No, Antonio Kass es insoportable. O sea, ¿qué? A Piñera, o sea, los dos son insoportables, generan... ¿Te saldrían rubios, dos azules los niños? Me cargan los rubios. Lo único que me podría gustar de él es que es alto, así como súper básica, pero no, rubios no me gustan. No. Claro, Piñera igual es como cogote corto, los brazos mal. Cortitos, ¿cierto? Claro, pero... Pero son viejo, podría lidiar más con la estupidez de Piñera. ¿Sí? Que con lo, no sé, lo encuentro hasta asqueroso acá. No sé. Sí. Entonces Viviana Butt escoge a Sebastián Piñera. Muy bien, sí. bravo. El aplauso, por favor, se mojó el potito. Eso hay que reconocerlo. Difícil eso, ¿eh? Difícil sí. Eso. Hemos traído al secretario de Juan Pablo del Lete acá. Del Lete se mojó el potito hablando sobre La Haya, Bolivia. Imagínate, ¿no? Te queda la pregunta 1 y 2. A mí no me nombre nada que tenga que ver con Letelier, por favor. No, pero ¿cuál secretario del... El Hugo... Del Castro. Guzmán. Eso, del doctor Castro. Del bueno, Castro. Son la misma, weá, nomás. No sé, pero yo con Letelier prefiero nada con ese apellido. Sí, uno es más hediondo, yo creo, que otro. ¿Uno más hediondo? Para mí es Lete, weón. Por eso, se me hace... Tipo. Que el Lete que tiene... Que lleva más tiempo, entonces tiene olor a podrido de más rato. Como a momia, loco. Así como... Yo lo veo, me decís... No, te cuento, pediendo, no sé, a sobaco. No sé. Pero está el otro Lete, que ese también está como que está ya... Como no, ese ya está en naftalina. Sí, eso. No sé, a su macabro. Sí. No sé, no. Para los dos extremos. Sí. Ya está rip. Tiene los hongos todo. Ya estamos rip ahí. Te queda la pregunta 1 y 2, Vivi. Ay, hay que contestarlas todas. Pero claro, por supuesto. Ay, ya, la 1. 1, Vivi. Tomaste un crucero en Brasil. Pero este naufragó como el Titanic. Oh. Y quedaste en una isla desierta junto a dos personas y debes practicar canibalismo. Es como los esta pregunta. Cuando se pierde... Están como en la isla, ¿cierto? ¿Te gustaban los...? No me gustan las series. Veo algunas, ¿sí? Pero... ¿Los? Pero no, nunca me llamó la atención. Bueno, estás en una isla desierta. Y para poder comer, vivir, sobrevivir, debes practicar canibalismo. ¿Cierto? Y tienes dos personas contigo. Don Francisco y Eduardo Soto, alcalde de Rancagua. ¡Ay, qué atroz! Esas son preguntas que se me ocurren a mí estando en el baño nomás. Así que, a ver, ¿qué? Vamos a preguntar a la Bibi, bueno. Así que, mójese el potito. ¿Sabes qué? Así le vamos a llamar a la sección. Entonces, ¿a de cuál juego me comería? Mójese el potito. Eso es. O sea, la pregunta es: ¿a cuál me como? Exacto, canibalismo, po. Don Francisco o nuestro querido alcalde Eduardo Soto. Bueno, hay que decir que Eduardo Soto ha bajado bastante de peso, así que bien sí, poco se le puede comer, yo creo, ahora. Ah, claro, está muy flaco. No, o sea, no conviene tanto. No. Está muy flaco. Bueno, queda el pellejo suelto. Pero con eso, ¿qué se puede hacer? Charqui. Chicharrones, claro. Aunque entre charqui y un buen asado de Don Francisco. Tenéis carne putrefacta. Ya con la pura cabeza ya. Con paume. La cabeza ya. Sí, po. Sí, porque con Soto al otro día me tendría que estar ya comiendo a Don Francisco, po. Entonces igual debe ser chocante ahí como estar haciendo toda la... ahí faenar y todo, ¿no? Prefiero hacerlo una vez y salir de eso. No a Don Francisco porque me va a durar más, me va a rendir más. A Don Francisco, muy bien. El aplauso, por favor. Se mojó el poquito. Se lo mojó. Bien, bien, bien. Ya, pero una con unos personajes, no sé, pónganme a alguien. Ay, pero ¿qué te voy a poner al Che Guevara? Te sí lo comí de segundo el weón. Ya, pregunta 2, por descarte. Vivi, ¿estás dentro de la película Juego del Miedo? ¿La has visto? No. Se llama Zag en inglés. El mono. He visto poco, pero no sé, la película completa no. Ya, no la he visto. Pero no, súper buena. Estás dentro de la película Juego del Miedo y tienes en tus manos la vida de dos personas que penden de un vacío, de un riesgo, ¿cierto? Que está a 2.000 metros de altura. Solo puedes salvar a uno solamente. O ¿ya? sea, tienes dos personas de las manos y solamente puedes salvar a uno. Ya. Lucía Iriart, de Pinochet, la señora que nunca muere, o Katy Barriga, alcaldesa de Maipú. ¿A quién de las dos salvarías y por qué? A la Lucía Iriart. ¿A la Lucía Iriart salvaría? Sí. Es que si la tiro, capaz que la vieja igual no se va a morir. ¡Muy bien! Sí, entonces voy a perder la oportunidad. Entonces, por último, me aseguro con la barriga nomás. Po. Lo más seguro que colgando, algo pase, sí, no, no, esa vieja tiene una suerte. Bravo. No, no, el diablo parte ahí como a agarrarla. Po. No, te la mando. Así que no, oye, la defiendo la a ella. La aplaudo más porque fue súper buena respuesta. Súper buena respuesta. Bravo. Sí. Sí. ¿Ay, qué premio gané? Te ganaste el derecho a utilizar los 15 segundos de confianza, que es otro beneficio del invitado al Peor en Nada. ¿Te cuento en qué consiste? Ya, cuéntame. ¿El beneficio, no? Vivi, tienes 15 segundos en radio para poder descargarte contra tu jefe, contra un amigo, una amiga. Solamente 15 segundos. Con la única regla de que sea sin garabato, ¿ya? Porque acá nos retan después dicen, ay, el Sammy anda haciendo insolencia, cortemos el programa, ¿no? Ahora más encima hace concurso. Ah, claro, más encima está hueveando con los invitados, ¿cierto? Pero, claro, sin garabato, ¿cachai? Solamente 15 segundos. Ya. ¿Ya? No es necesario que nombres al que te está desahogando. Solamente... Ah, no, pues si me voy a mojar el potito, me lo mojo mira, entero. Ya, ay, ya, mójese no, mójese no. Sí, pues no, a medias no. La pues música de los 15 por segundos, supuesto, ¿no? No, sí, yo creo que vamos a demorar menos. Ah. 15 segundos de ahora, ya. No más abusadores sexuales. Miguel Carreño, tu minuto está llegando. ¿Nada más? Nada más. Mira, mira, buena, buena. ¿Sí? Se la jugó. Bien. Se la jugó con nombre y apellido. Muy bien. Muy bien. Sin duda. Bien, Vivi. Y fueron como 3 segundos, 4 segundos. Es que a un buen entendedor, pocas palabras. Eso, muy bien, exactamente. Excelente. ¿Tenés tú? ¿Querés desahogarte, Jaime? A la prima, de la amiga, de la hermana, de la vecina. Gracias. No, hoy lo cedo, lo cedo. ¿Lo cedo? Hoy ya está ahí, no hay con ganas de... Ya. Yogo, a ver, ¿en qué me puedo desahogar? Tú vivís desahogándote, Sammy. Uy, sí, loco, sí, he tenido miles de problemas por lo mismo. Sí, es increíble eso. A ver, ¿con qué puedo desahogarme? No, hoy día creo que paso igual, paso, sí. Sí, ay, que son fome, o sea, yo me mojé el potito y ustedes nada. Tú soy invitada, pues, Vivi. Es que no ha tocado desahogarnos toda la semana. Exactamente, sí. Todos los martes nos desahogamos acá. Entonces, ¿cómo? Ustedes tienen terapia semanal. Exactamente, pero hoy día ando relajadito. Che, ando relajadito, creo que no es necesario, ¿cierto? Como quiera, puede hacer uso de su derecho. Topito, ¿te querés desahogar con él? No, a lo mejor no, topo, capaz que diga un profe y ahí voy a tener que poner yo la cara. Así que No, mi hijo pasa. Muy bien, muy bien. Mira, acá me escriben que me río como el Viñuela. No, qué buena comparación. Son pesados. Ya, despidamos el programa. Quiero entonces decirle a ese auditor que dice que de esa risa, sí, se ríe súper fuerte y a mí me tiene vuelto loco que bajándole el volumen, subiéndole, bajándole. Ay, por Dios, Jaime. Tenemos a Jaime Dedos Rápidos con las perillas. Oye, olvídate, este es el programa que más cuesta radio controlar en Radio Manque, ¿sí o no, Jaime? Sí, no, este programa... Sí, claro, porque igual a mí me da envidia todos los cabros, ¿cierto? Están así, paraditos, leyendo, ¿cierto? ¿Qué le da envidia? A ver. Bueno, estamos hoy día en Radio Manque, estamos en un programa súper bueno, ¿cierto? Están leyendo así... Súper formales, po. Yo llego, cachai, con mi ropa toda embarrada, weón, porque vengo del campo, loco. Sudado, vengo súper pasado a ala, weón. He pasado piola así. Y viene la Bibi, cachai. Sí, no. No puedo mantener, loco, el. ¿Ah? Sí, entonces igual. No. No, pues está bien. Si vergüenza, me da vergüenza. Está muy bien, está muy bien. Lo único que hicimos, dos cosas que hemos ido mejorando. Una, ya gritamos menos. Perfecto. Programa. Gracias también a que pusimos esponja en los micrófonos. Hay que decirlo, pero ya se escuchan los gritos. Bueno. La esponja salva. Sí, así que vamos bien. Pues esa es la idea. Todos vamos aprendiendo porque aquí hacen un trabajo artesanal también. Exactamente. Y es por eso que vamos a decir cuál es la programación de la semana en Radio Manque. Sabemos que los lunes a las 19 horas. Así es. Está el programa. Está el programa La Otra Educación, de los compañeros y compañeras del Movimiento Pedagógico Sexta. Que vaya a ir tú el próximo lunes. El próximo lunes va a estar, yo creo que va a estar Yuri o nuestra vocera Karina, lo más probable es que puede que esté ella. Excelente, mira muy se bien. Vienen. Así que ahí siempre mezclando contingencia, educación, ¿cierto? Movimientos sociales. Perfecto, muy bien. Le mandamos un gran saludo que el sábado pasado terminaron con la Escuela Luis. Al Monacit. Exactamente. Súper sí. Bueno, súper buen cierre. ¿Tú fuiste o no, Sammy? Yo fui ya, para las dos sesiones. Ya, cuéntame un poquito brevemente cómo estuvo. Hermoso todo. El sábado terminaron con una ponencia del profesor Mario Garcés, un sociólogo santiaguino, ¿cierto? Súper bueno. Y, historiador. Exactamente. Y Yormita nos preparó unos porotos que estaban de lujo. Estaban súper buenos. Llegué para la casa y ahí... No, bueno, súper bueno. Los días martes está el peor en nada este programa que están escuchando. Los días miércoles tenemos a las 7. Pero hágale promo al... ¿Cómo va a pasar así? ¿El peor en nada? Por supuesto. Sí, pues bueno, todos los martes desde las 20 en la 102.9 FM y www.radiomanque.org, ¿ya? ¿Y se repite qué día este programa? Se repite los días sábados a las 3 de la tarde. Exactamente, exacto. Para que lo escuchen. No está la Catina, está trabajando, ella trabaja mucho... Porque le encanta la plata. Está contando de 10 ahora, billete de 20, 10. Así que le mandamos un gran saludo. Pero va a volver. Ojo ahí, ¿ya? Los días miércoles tenemos desde las 7 el Enclaves Lunares, ¿cierto? El programa feminista de la Radio Manque, por supuesto. Con las cabras, con la Camila y la compañera Luz. Hoy sí, gran programa ahí que ha ido sumando y sumando cada miércoles a nueva audiencia. Y tiene una garra bien potente el Enclave Lunar, así que yo potente, invito a todos a escucharlo. Perfecto. Y a las 9 del mismo día, el miércoles, ¿cierto? Está Sonidos Literarios junto a Rafael Enríquez y Mónica... Caro. De Caro. Caro. Caro. Mónica Caro. Mónica Caro, ¿cierto? Con sí. La Moni, por supuesto, en Sonido Literario, que está súper bueno. Ahí todos bueno. Los panoramas culturales, arte. Olvídate, local, literatura, no, música. No se pierden ninguna, loco. Siempre para todos los actos está el Rafa o está la Mónica. Es que son unos motivados de la vida. Son motivados, sí, cabros. Sí, le mandamos un saludo al Rafa, está sintonizando ahí. También el día jueves tenemos Ecos Subterráneos con los chiquillos, con el Pablo, con el Ricardo. Ecos Subterráneos. Ecos Subterráneos. Toda la música underground, que es desconocida, pero que es buenísima, ¿cierto? También escúchenlo. Oye, es un programa bacán para cachar nuevos sonidos. Los nuevos sonidos, sí, sí. Mira, súper importante eso. También tenemos los días viernes el Súbele el Volumen con los artistas regionales, ¿cierto? Desde las 9. Desde las 9, sí. Un programa que es una también como nueva apuesta de Radio Mankey, que ha traído música en vivo. Todos los días viernes se presenta alguna banda, algún solista que viene a los estudios de La Mankey. Y usted lo puede escuchar directamente en vivo, apreciar su arte y difundir un poquito de lo que es música local. Hermosísimo. Y el día domingo, Hablando con Derechos, con la Caro Bahamondes. Que, oye, el domingo pasado estuvo muy bueno. Muy bueno, loco. Fue el... conversaron sobre los derechos laborales, ¿cachai? Sí. Vino un abogado, vino una dirigenta. La Marta. La Marta, sí. Oye, muy buena, tremenda, loco. Dirigenta. Súper buena, ¿cachai? No, estuvo súper bueno el programa del domingo pasado. Así que sigan escuchándolo porque se vienen muchos buenos programas también, ¿cierto? Y, por supuesto, despidámonos del bello público que nos estuvo sintonizando este martes. Despídase nomás, Vivi, de su gente. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta edición de Peor es Nada. Quedan todos cordialmente invitados para este 24 de octubre a las distintas manifestaciones que vamos a hacer a lo largo de todo Chile por No Más AFP. Ya saben, mañana punto de prensa, así que toda la prensa, Radio Mankey especialmente invitada. Y los días viernes nos van a encontrar de aquí hasta el 24, todos los viernes, en Paseo Independencia con Bueras, volanteando en la mañana y en la tarde para sumar a más y más en esta tremenda lucha. Así que nos vemos, a seguir luchando y todos con No Más AFP. Muy bien, excelente. Jaime. Eso, agradecerles por haber escuchado la Radio Mankey en el día de hoy, también que nos ayuden a difundir por ahí. Recuerden el dial 102.9 y la página, que es radiomankey.org. Y también sumarme a las palabras de que apoyemos la movilización, que apoyemos el movimiento No Más FP y que ayudemos también a difundir toda la actividad que se hablaron durante este programa. Maravilloso. Entonces, chiquillos, cuídense, que estén bien. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo martes, pero también nos vemos en las calles el miércoles 24 de octubre a las 18:30 en la marcha por un nuevo sistema previsional, chiquillos, para Chile, ¿cierto? Eso, y ahora sí que sí, nos despedimos con música de Silvio Rodríguez. Espérate. Nah, póngale. Ahí está el Jaime feliz está. Ya, cuídense, chiquillos, esto que estén bien. Santiago de Chile.